lento navegante que en apenas un instante has cruzado un mar de estrellas y ahora esperas en la playa de algún vientre a que te digan que te vayas o que te quedes. Si tu sangre no reniega de ti y el cielo no hace otros planes, pronto habrá un pirata más navegando en estos mares, que se dejó seducir por este ahora y aquí, para aprender a elegir entre matar o morir, morder o besar, seguir a la razón o al corazón. Antes de que tus recuerdos cojan el tren del olvido y no sepas quién eres ni a qué has venido, déjame ver en tus ojos lo que tus ojos han visto. Pero sonríes y callas en lo alto de tu trona, porque encuentras divertido jugar a la vez conmigo y con las pinzas de la ropa tendrás que olvidar para poder aprender, mi pequeño pirata feliz, te deseo lo mejor. Deja que sea el corazón el que aprenda a elegir entre matar o morir, hablar o callar, morder o besar, abrazar o reñir, acariciar o arañar, curar o herir, y todo sin saber muy bien por qué, subir o bajar, entrar o salir, artificial, natural, a cada paso elegir, entre matar o morir, hablar o callar, morder o besar, abrazar o reñir, acariciar o arañar.